Vamos con una canción. El gorrito. Más agua, loco, por favor. Que hace mucho calor de verdad, ¿eh? Ahí está. Y seguimos con Hijos del Sol. Un aplauso para Marcelo, increíble. Wow, Dios me libre, me guarde.